La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 5 de febrero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida del Salvador Jesucristo. La cita bíblica que leo para usted está en el libro de Lucas, el Evangelio de Jesucristo, según Lucas, en el capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23:34. Fue para Juanita Parker una semana verdaderamente trágica. Primero, su marido tuvo un accidente de trabajo, quedando gravemente quemado. Segundo, su hijo recién nacido fue diagnosticado con mononucleosis. Tercero, perdió la casa que había comprado por falta de pagos. Cuarto, y esto fue lo peor, descubrió que su esposo y su mejor amiga eran amantes. Todo esto lo sucedió en un lapso de solo 8 días. La agonía moral de Juanita duró 4 semanas. En su desesperación, llegó a la conclusión de que para ella solo había 2 opciones, matarse o perdonar. Por fin hizo lo único que podía darle tranquilidad. Perdonó. Perdonó a su marido, perdonó a su amiga, y con el perdón sincero y completo recuperó la paz. Es más, con el alma libre de esa carga, pudo tener fe para resolver sus demás problemas. El perdonar fue su salvación. Alguien dijo que el perdón no es una opción. No se puede tener paz si no se perdona. En ese sentido, el perdón no es una opción, es un imperativo. Cuando alguien nos ha ofendido, haciéndonos daño en el alma, exclamamos: «Jamás lo perdonaré». La herida es demasiado grande, el desencanto muy grave, el dolor insoportable. Jamás lo perdonaré. El problema mayor es que vivir sin perdonar es lo mismo que llevar, por decirlo así, una piedra en el estómago. Es igual que echar sal continuamente a una herida abierta. Vivir sin perdonar es nublar el entendimiento, endurecer el corazón, amargar el alma. ¿Cuántas veces no habremos repetido el Padre Nuestro? Que comienza diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos. Y más adelante dice: perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 6:9, en el verso 12 y en el 13. Es decir, de la misma manera que yo, Señor, perdono, perdóname tú a mí. Perdonar no es una opción entonces, es un mandamiento divino. Cuando Jesús agonizaba en la cruz, mirando a la multitud, dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. El que más sufrió, el que fue clavado en una cruz, al referirse a sus verdugos, dijo: Padre, perdónalos. Y no solo a ellos, pero también a nosotros. Así nos ha enseñado el Maestro. El perdón es divino. También el perdón es gratis, es eterno, es perfecto. Y sin embargo, cualquiera puede ser salvo, pero eso demanda que también nosotros perdonemos. Así como hemos recibido el perdón de Dios, tenemos que perdonar a los demás. No es una opción, es un mandato, pero Cristo nos da la fuerza para cumplirlo. Luego, yo sé que las palabras son mayores y usted tal vez tenga algo atravesado en el corazón, en la mente, en la voluntad o en su orgullo. Pero en este caso, el perdón es lo único que puede traerle paz. El hecho de abrigar odio y rencor contra esas personas, lo único que va a producir será más odio, más problemas, más dificultades. Se cuenta que una pobre mujer que estaba en grandes dificultades económicas fue visitado por un caballero que era el benefactor del pueblo, el que ayudaba a todos. Al saber de su miseria, la visitó con intención de ayudarla. Después de llamar a su puerta por algún tiempo sin recibir respuesta, llegó a la conclusión que no estaba en su casa y se fue. Poco tiempo después la encontró y le dijo que él había visitado hablándole de su misión, de la misión de ayudarle para poder pagar sus deudas y todo lo que tenía. «Oh, ¿de veras?», replicó. «¿Era usted, señor? Lo siento mucho. Pensé que era el dueño de la casa que venía a cobrarme la renta y temí abrir la puerta, pues no tenía dinero». Como esta mujer trató de al que iba a ser su benefactor, así muchas veces tratamos a Dios millares de gentes. Pensamos que cuando Él toca a la puerta del corazón, a la puerta de la vida, a la puerta de las situaciones, ha venido a demandarnos algo, algo para lo que yo según estoy pensando que debo. ¡Qué error! Porque viene a liberarnos de la miseria, al darnos una herencia eterna, a ayudarnos, a quitar nuestro dolor. Viene a dar y no a cobrar la deuda. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, dice el libro de Marcos 10:45. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice la porción en Apocalipsis. Un viejo himno dice: su voz escucha sin vacilar, el grato acepta y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Luego, ¿por qué no nos acercamos? El perdón no es una opción, es un privilegio. Que Dios bendiga su tiempo y bendiga su corazón, bendiga su vida en todo momento.